podría ser peor. Vos sabés que tardé unas cuantas horas después que termina el recital el último día en poder salir del anfiteatro. Y no tenía nada que ver la cantidad de gente, las supuestas 14.000 personas que terminó viendo y demás, sino que me quedé buscando mi cabeza que había volado cuando terminó de sonar Divididos. Me di cuenta de que había perdido la cabeza y estuve con gente que me ayudó un rato largo registrando todo el lugar y tratando de encontrar dónde estaba. Después de un buen rato encontraron mi cabeza, que había salido despedida hacia atrás, pegó contra la parte de atrás donde está la Virgencita y estaba por ahí abajo. La verdad que impresionante. Ya nos imaginábamos una cosa así porque el stage manager, el sonidista, digamos, principal del festival, era el sonidista de Divididos, y habíamos dicho lo que va a sonar entonces Divididos y lo demás es como grosso, digamos. Sí, la verdad que rompió todo. Creo que esta fue la tercera o cuarta vez que lo veía Divididos y me sigue sorprendiendo, te juro. Yo cuando empezaron a entrar los amplificadores, metieron una pared de amplis atrás del bajo, por ejemplo, y era o sea... Me quedé con ganas de escuchar a la Delta nomás. ¿Eh? ¿Por qué? Y porque cuando estaba tocando a la Delta se le cortó todo. Ya, pero bueno, en ese momento donde yo dije el sonido de Corrientes o la de PEC o algo por el estilo... No, pero se ve que fue un problema del sonido, fue un corte de un rato y después volvió. Claro, bueno, pero en el momento exacto que sucede, se corta todo el sonido. Queda con el sonido de escenario. Queda solamente el retorno de escenario, que era bastante polenta de todas maneras. O sea, daba como para que la gente lo siga escuchando medianamente. Y gente que estuvo arriba del escenario me dijo que te volaba la cabeza el retorno también. Bueno, y siguieron tocando, o sea, es más, mi hermano recién hace un rato estábamos discutiendo el tema, me decía, para mí no se dieron cuenta. Le digo, no, te podés no dar cuenta de que se corta el anfiteatro entero, o sea, está bien que no está apuntado para tu lado, digamos, el sonido oficial, principal, el sonido de verdad, pero que esté o no esté, se nota la diferencia. Preguntale a los vecinos de la zona del anfiteatro. Una amiga que vive cerca me dijo que cuando hicieron la prueba de sonido la siesta era como que lo tenían en el patio de la casa al grupo tocando. Y bueno, se corta en a la Delta, nunca pararon de tocar. La gente cuando se dio cuenta de que más o menos seguía escuchando con el sonido del escenario, empezó a cantar el resto del tema. Y bueno, yo en ese momento pensé, la de PEC no resistió la planadora del rock. Y no, aparentemente alguien habría pateado algo y... O no le dio el cuero al sonido, capaz también, ¿es cierto? No sé, no, porque evidentemente no se quemó nada. En ese era el momento donde yo dije, si acá se quemó algo, grosso, chau, fuimos. O sea, termina el tema y dicen, gracias chicos por venir, con señas, y chau, y no volvemos más. Pero por suerte antes del final del tema volvió a funcionar todo. Se nota que alguien pateó un cable o algo por el estilo, pero por lo menos nada reventó y listo. Pero fue más, muchísimo más de lo que muchos creían que iba a ser. O sea, había gente que no había visto nunca Divididos y que dijo, wey, ¿por qué tanto? Después, bueno, muy bueno, la verdad. Unas 13.000 personas el sábado con Ciro y los Persas y la Vela Puerca. Ciro terminó en uno de esas idas y vueltas que se hacen al final, cuando se despiden y vuelven, entrando con la Escuela de Samba de Aravera. Sí, Aravera, según él. Sí. Habló del tema de la pesca, de que anduvo pescando y que no pescó nada y qué sé yo. La gente habló, de Aravera... Habló más de lo que cantó también. Está en esa etapa de show de... No quiere cantar y... No sé, no me gustó el show de Ciro. Como show no me gustó, por supuesto. Cuando antes daba los piojos, la gente reventó. Pero el show de Ciro en sí a mí no me gustó. A mí no me pareció mal, pero me pareció el artista que estaba ya así como subido a un... Como que me parece que sobró un poquito la situación, Ciro. Me pareció a mí. A mí me parece que... De por sí a mí Ciro no me gusta como músico, me parece un pelotudo. Pero además de eso me parece que sobró un poquito. Ajá. Yo tenía, por ejemplo, el reflejo de la gente que estaba alrededor. La chica de atrás estaba por morir. Ciro, solo más maestro, Dios. Ah, no, las minas en lo que sí. Es un genio. Y... Yo un par de veces decía, me van a pegar si escuchan lo que estoy diciendo con mis amigos alrededor, porque, a ver, Ciro tiene una guitarra colgada, Ciro no toca la guitarra, es más, no suena la de él. Vende humo. En teoría sería una rítmica, pero no suena ni siquiera. O sea, si prestás atención y escuchás lo que él está haciendo, lo deja de hacer y es lo mismo. Pero de todas maneras, bueno, en fin, armó una banda que la verdad está muy buena. La banda, los músicos están todos seleccionados, serían como casi sesionistas o grosos que fueron siendo probados y fueron quedando. Yo quiero saber quién vino a tocar, pues se autodenominaban Ciro y los persas, pero solo escuché a los piojos. No, ni siquiera eran los piojos, eran músicos muy buenos con Ciro tocando temas de los piojos con mucho más arreglitos y cosas, pero... a ver, había sido que Juan Ábalos es, o sea, estuve aprendiendo la biografía de todos, es nieto de los hermanos Ábalos y es un guitarrista muy bueno, pero medio venido de las raíces del folclore. El otro guitarrista no estaba. Que se mandó la chacarera después. Claro, que hizo una chacarera que fue grabando con el pedal los pedazos y armó el tema al solo, digamos. Después el otro guitarrista no vino y estaba un suplente, uno de los plomos que también tocaba como la remil. El bajista es un brasilero, como yo te había dicho, que se llama Brother Bastos y que lo recomendó un músico de jazz. Un músico de jazz en una charla así, cuando buscaba Ciro teóricamente conseguir un bajista medio distinto, que no sea lo normal. Le dijeron, mirá, Divididos ya tiene uno, pero no creo que te den bola. Y bueno, lo consiguieron al brasilero este, que se llama Brother Bastos, también la descoce, el baterista también, es bastante bueno. Y lo demás es mucho show, tiene muchas cosas de video, muchas cosas de vestuario y cosas así. Y lo que decíamos, todos... Solo hay una cosa que decir. Séptimo Hijo destrozó el escenario. Si tocaban tipo a las 8 de la noche, el anfiteatro explotaba. Es ajá, cierto, yo escuché, yo estaba afuera, estaba entrando cuando sonaba Séptimo Hijo y la verdad que qué bien que suena esa yo banda. Llegué, qué bien suena esa banda. Yo llegué en los últimos dos temas de Séptimo Hijo porque descubrí que para el próximo Corriente Rock, ojalá sean más días, sean 4 o 5. Con el paso de los días, yo iba logrando que la gente me dé pelota para ir un poco más temprano y llegar y no perderme tantas bandas. El primer día me perdí tres y llegué para la murga. El segundo día creo que me perdí dos nomás. Y el tercer día, con un esfuerzo impresionante de producción, logré llegar para los dos últimos temas de Séptimo Hijo, lo cual ya era genial. Yo quiero volver al anfiteatro ahora para tratar de encontrar los temas de Saltimbanquis. Oh. Porque no tocaron ningún tema, gritaron y hicieron boludeces. Pero fuera de joda, hablé con un montón de gente y no terminamos de entender la música, no se entendía qué hacían. Yo con la gente más allá del despliegue escénico que hacen, que puede ser llamativo, lo que quieras. Sí, llamativo sería una palabra. Pero musicalmente, no sé, qué sé yo, no entendí, nunca encontré la figura del tema. Claro, yo... Malditos marihuanos. Yo, con la gente que estaba alrededor, estábamos tratando de definir qué era. O sea, en un momento me doy vuelta, miro hacia el fondo del anfiteatro. En ese momento todavía no había 14.000 personas, habrá habido la mitad. Me doy vuelta a mirar para atrás, lo veo a Gabriel Romero, presidente del Instituto de Cultura, cruzado de brazos, detrás de las tribunas en las que estábamos nosotros, mirando fijamente al escenario con cara de "güey, ¿qué hice, por Dios?". Y bueno, y nosotros tratando de definir, digamos, a ver, si vos tuvieras que ponerle un nombre al estilo musical y qué es lo que hacen, ¿qué sería, digamos? Y llegamos a la conclusión de que rock psiquiátrico sería un buen nombre. El cantante estaba con una pollera que creo que mi mamá no la usaría más. No sé, y no te puedo explicar nada de la música de Saltimbanquis. No entendí. La botica estuvo bueno. Sí. Como siempre, sonaron muy bien. No sé, para mí no sonó tan bien, pero no fue la banda, sino el sonido. Me parece como que los apuraron demasiado. De golpe era, va, 3, 2, 1. Pobres padres. En serio. Sí. O si no, la culpa es de los padres. Puede ser, suele ser de los narcóticos en realidad, pero bueno. La Vela Puerca también sonó muy bien y se mandó un show de la Gran 7. No, aparte mucho tiempo. Eso sí, lo tocaron que bueno. Muchas canciones. Y algo que me gustó mucho de La Vela Puerca es que hicieron un repaso de toda su discografía. Tocaron temas de todos los discos. Uh-huh. Que eso también estuvo muy muy bueno. Y también presentaron temas del disco nuevo. Eso me gustó mucho. Muy buena onda. Me acuerdo de una vez que fui junto con la Marea Humana. Llegué hasta la zona de las cantinas. Y bueno, dije, voy a tratar de comprar algo para tomar acá. Total, faltan un montón de temas. De golpe se va La Vela Puerca, era como que faltaban un montón de temas. Y después volvió con una criolla y se hizo todos los lentos, digamos. Uh-huh. De todas maneras, en esa marea de tratar de ir a conseguir algo para tomar, me perdí eso, creo, y la mitad de Ciro. Pero bueno, me pareció bien, como que las bandas le pusieron las ganas que tenían que ser. incluido Ciro, pese a lo que vos digas, tocó temas un poquito mejores que los que tocaba incluso en Los Piojos. O sea, tocó temas de Los Piojos. Tocó que... los clásicos, lo que uno quiere escuchar de Los Piojos, digamos. No, pero encima tocó un par de temas que no se copaban tocarlos, por lo menos acá en Corrientes. Para mi gusto, subestiman a la gente como que no los conoce y se dedican solamente a los hits. Y tocó también un par de temas que no son los normales o los que fueron cortes conocidos de difusión, digamos. Pero bueno, decir lo que nosotros decíamos es, ah, claro, sí, un show de puta madre, pero ¿qué pasa si no estuviera tocando la mitad del repertorio de una banda conocida que instaló hits durante años? O sea, si vos no tenés 3, 4 temas conocidos de cada disco de una banda que fue grande, ¿cómo sostenés un show así con tanto éxito? O sea, no es tan bueno tu show si se basa solamente en todos los hits de otra banda, digamos. Si hubieras empezado de cero, si fueras una banda que tocara sus propios temas, no sé si estaría tan bueno tu show. De todas maneras, bien. Para mi gusto, le pusieron más onda que cuando era Los Piojos. Está como más, como un poco más de onda, más allá de que está burguesado. A mí no me gusta. A mí no me cae bien él, digamos. No está entre los más simpáticos de mi repertorio, digamos. Aparte, pero a él jamás le entendí a Ciro. Que no me explico, y que hasta a mí, para mí suena como un boludo cuando canta cosas que no son palabras. Ajá. Eso me parece una idiotez tan grande, y después lo tratan de poeta. Eso, te juro, cuando escucho eso digo, no, yo o estoy a contramano del mundo o son todos giles. No, es como el sello de él, digamos. Sí. Pero le puedes decir poeta a un tipo que dice wopa pa wopa pa wopa. Entre eso y los guachiturros, ¿qué diferencia hay? Yo sé. Bueno, la ricotero. You fucking ricotero. Si no, me parece que... Explícame la letra de algunos temas de Los Redondos. Que no, Los Redondos no entiendo tampoco. Que hay temas de Divididos. Que te dice que tiene la letra de Los Redondos, te está cagando cuento. No, aparte, cada uno es como, son como las religiones. Cada uno, yo entiendo Tarea Fina, te dice, te dan una aplicación y no era la misma que te dio otro. O sea, cada uno entiende lo que quiere. Y con Divididos más o menos lo mismo. Sí, la letra de Divididos también, algunas son... Poesía litérgica. Indescifrable. Una cosa así. Pero bueno, después, pasando al último día, domingo, para mi gusto la mejor selección de bandas. Yo no hubiera puesto Nonpalidece, yo hubiera puesto La Vela antes de Divididos. Igual el show de Nonpalidece está bueno. O sea, a mí no me gusta el reggae, pero para una banda de reggae está bueno el show que hacen. No, aparte era un buen descanso entre lo anterior y lo posterior, digamos. Ah, volvieron los chicos del séptimo disco. Yo sé que a vos te va a molestar, pero cuando cantó El Farolito, al final tembló todo también. Y yo decía, claro, todos se saben la letra, lo pasan en el boliche. Pero no, impresionante, había mucha gente. No, el evento en general estuvo bueno, fue todo un éxito. Cosas para pulir quedan siempre. Parece que la próxima edición hay que pensar más un poco en la organización de la entrada, de las cantinas, que no te afanen tanto con los precios. Yo escuché declaraciones de Gabriel Romero ayer diciendo... que en líneas generales estaban conformes y que había salido todo bien, que las críticas o las cosas que sacaron como aprendizaje para la próxima son básicamente que tienen que agrandar el equipo, que son un equipo muy chico para organizar algo tan grande, que las cantinas fueron desbordadas y deberían haber sido más grandes o más cantidad. O hacerlo más organizado, como lo hacen en el Cosquín Rock, por ejemplo, con... con vallados y queda un, especie de boxe, como vos te vas metiendo y se mete uno y saca, se mete uno, y es mucho más ágil. Ajá. El tema es que, claro, nosotros estamos, a mí me parece que es una cuestión cultural, estamos en un país donde no sé si te tenés la opción de hacer una cola y ordenadamente ir a sacar de a uno algo, o agolparse todo contra el coso y a los codazos tratar de sacarlo, lo hacemos de la segunda forma siempre, y así se tarda más en realidad. Pero bueno, esas cosas son las que más o menos sacaron en conclusión. Después me enteré, por ejemplo, que tuvieron que salir corriendo a la oficina de Gabriel Romero en el Instituto de Cultura a sacar una alfombra para dársela a Moyo. En las excentricidades de la gente, de los artistas que vinieron, tuvieron que sacar la alfombra del despacho de Gabriel Romero para ponérsela o para dársela a Moyo, porque estaba... entre las cosas raras que pasaron, digamos, después, bueno, el tema de Ciro y la pesca, y que se fue, y que tuvieron que enseñarle a pescar, y ese tipo de cosas, pero bien, en general, por ejemplo, no hubo disturbios, no hubo problemas. No, se portaron bien. No prendieron una bengala, Nadie se quejó mucho del tema de los cacheos. Es más, yo todavía estoy buscando, quiero encontrar al policía que me hizo el cacheo el viernes. Quiero pedirle el número. Pues no. La verdad que ni mis sex novias todas juntas me tocaron tanto como ese tipo. No, vos sabés que... Se especula que no va a limpiar el vómito de Arnedo que le dejo en el rincón derecho. Claro, no. Están comprando una alfombra nueva para cultura después del corriente rock. El tema de los cacheos, no sé, las historias son todas diferentes. Hablé con muchas chicas que se quejaron de que fue demasiado. Sí. Pero yo le decía, pero es una mujer, no importa, fue demasiado. O sea, demasiado. Ah, pará, y filmaste. A mí me sacaron un encendedor, cosa de locos. Claro, después otra cosa, bueno, eso con respecto a los encendedores, me pasó hace unos recitales atrás que empezó eso de que te sacan los encendedores. Y la primera vez lo miré como diciendo... Papá, me está sacando el encendedor, el cinto es más grave, con mi llave puedo matar a alguien comparado con el encendedor. O sea, me está sacando, no sé, un dado, una boludez. En ese momento, la explicación que me terminaron dando... Malditos callejeros. Teóricamente, los encendedores se los sacan a todos para evitar que prendan pirotecnia. Pero pirotecnia se prende igual, o sea, no hablo de bengalas ni de petardos, bueno, sí, pero no de explosivos, digamos. Pero en definitiva pirotecnia se prende igual. Tampoco tienen tanta mala onda con eso, aparentemente, porque por lo que vi pasó como loco. Bueno, no sé, pero con el respecto al cacheo había opiniones diferentes. Algunos les gustó, otros no. Algunos les gustó, otros no. Yo quiero conseguir el número del policía. Esperaba más. Yo le dije, che, fíjate bien, capaz traje un arma, boludo, buscá. Claro, yo estaba en esa, yo me esperaba más. O sea, después de haber entrado, me dijeron tac, tac, así... Casi como el Mano Santa, y me dice, ya está pasada. No, en serio, negro, pará, fíjate bien. Y las tres veces fue así, es más, la tercera vez casi me palmearon el hombro, me dijeron pasá, pero al que venía conmigo no. Después le dije, es una cuestión de cara y de la fama que dicta tu cara, aparentemente. Porque al amigo que venía conmigo, a mí me palmearon el hombro, me preguntaron, ¿qué hacés, cómo andás, qué tal estuvo ayer, terminaste bien? Y a mi amigo, el que ingresó conmigo... le hicieron sacar prendas, o sea, le hicieron sacarse... Vos tenés que haber amigos también. Y bueno, vengamos. Caterrol, no sé qué cara de qué le vieron, pero lo revisaron bastante más, digamos. Y bueno, las chicas sí, tuve un par de testimonios de gente que dijo que se zarparon. Y yo les dije, bueno, pero se sacaron fotos o algo. Al final, bueno, no le sacaron a nadie las cámaras de fotos, los celulares... Hay miles de millones de filmaciones de videos y fotos de sacadas todas mal, movidas, corridas, mal enfocadas y sacudiéndose de lo que fue el corriente rock, porque todo el mundo filmó con los celulares y las cámaras y bueno, o sea, no hubo problemas con eso. Hubo banderas, hubo un par de banderas de hecho con mástiles o no sé si rompieron alguna tacuara del lugar, pero bien. Y mucho, si bien hubo un pequeño pogo adelante con el poco lugar que tiene el anfiteatro, todo salió bien, no hubo que yo sepa así como inconvenientes serios, ni ningún bardito importante. Yo sé algunos que terminaban averiados nomás, pero... Ajá, pero sí. Nada grave. Sí, yo leí ayer noticias de un montón de autos que retiraron, y motos, y test de alcoholemia positivos, y cosas así, pero tampoco nada... Clausuraron un par de lugares ahí cerca del anfiteatro, que estaban vendiendo... Clausuraron 5 lugares, sí. En lo que fue ponerle la noche que derivó en las noticias de ayer, digamos. Después, ¿qué más? Nada de lo que uno se pueda quejar, así como que algo salió mal, digamos. Yo creo que... en base a cómo salió esto, tenemos que aprender, chicos, la lección en algunos aspectos. Uno, Babasónico no convoca lo que convoca a Divididos. El viernes está bien, que será viernes, lo que quieras, pero Babasónicos metió 7.000 y pico, casi 8.000 personas, de las cuales hay un porcentaje de entradas regaladas, y no daba para más, y no daba para más. O sea, no, ya no tenías que quedarte a cuidar la entrada porque no venía más nadie, y los otros dos días reventó. Yo creo que se puede incorporar un día más, se pueden meter un par de bandas más, que la gente ya está haciendo sus apuestas de cuáles vendrían el año que viene. La Renga no sería una mala opción, por ejemplo. No va a venir la Renga. No creo, pero... No, que la Renga no toca en este tipo de festivales. No, pero yo los vi un par de veces en cosas así, que donde no estaban solos. Pero bueno, bueno, comentamos que este es un evento realizado a través de un gobierno. Organismo del Estado. Claro, de un gobierno, sí. Yo creo que se puede llegar a alargar un poquito más, capaz, o... Igual hay muchas bandas, ¿eh? Hay bandas que no tienen tanta trascendencia mediática, que son buenas, que están buenas a escuchar. Está bueno conocer también. Ajá. No quedarse siempre. ¿Qué pasa si hacen los cuatro pesos? Vino malo el locutor hoy. Cuestiones que tienen que ver con el Corrientes Rock. Estuvo el viernes Guasones, muy buen show de Guasones. Muy buen show realmente de... Sí, en serio, suenan bien. Sí, me gustó. Yo estuve como un poco ensimismado y como no en mis cabales el resto de la noche. Yo lo expliqué como una especie de mecanismo de negación. Como no me gusta Babasónicos, yo traté de ponerle onda igual y de divertirme y demás. Y capaz exageré un poco con los líquidos. Y bueno, aparentemente parece que... No sé. Yo empecé a... Papá sonó bien, es decir, sonó igual, una cagada. sonó igual que el disco. Igual, de eléctrico es un buen tema. Hay temas con los que concuerdo. Hay temas con los que concuerdo. Los lentos, algunos sirven. Sirven, no dije tan bueno, pero son útiles. No concuerdo con la vestimenta de Adrián Dárdelos, jamás. O sea, nada mejor que la tapa de Rolling Stone del mes pasado, donde salió el cantante Babasónicos en un Photoshop armado como un fauno. Es muy parecido a un fauno, realmente. O sea, más allá del Photoshop no necesitaron tanto retoque. Bueno, Babasónicos el viernes junto con Guasones, con un muy buen show de Guasones. Y antes de eso estuvo La Murga, Super Lasciva, La Chiflada y Quantum Quark, que tocó para 100 personas porque le hicieron abrir las puertas del lugar. O sea, engancharon un ensayo, ellos empezaron a ensayar con las puertas cerradas, mientras tanto se abrió el lugar, le dijeron, si quieren seguir, sigan, tocan un rato más de lo que tiene que ser. Y siguieron, pero la gente estaba entrando y se sentaron los primeros 50, creo. Después, el viernes estuvo como todo sobre la hora, lo que tiene que ver con la cobertura nacional. Llegó Bebe Contempomi bastante tarde, llegó como a las 8 y pico de la noche. Qué lástima. Llegó derecho como para salir con las entradas que estaban pautadas con la televisión nacional. Salieron en Telenoche un par de... ¿Hubo problema con los vuelos otra vez? No sé, pero iba a llegar muy sobre la hora y en definitiva llegó más sobre la hora todavía. De hecho, no salió nunca al escenario, nunca fue presentador del Corrientes Rock. Estuvo haciendo notas, estuvo cubriendo, habló con la gente del lado 20, salió... en un par de flashes durante Telenoche el viernes a la noche y después salió mucho en TN. ¿Eso se ve el sábado que viene? Sí. Creo que este sábado, la verdad estaba en el anfiteatro, pero creo que este sábado salió un pedacito en directo. Y pasaron después en TN muchas veces en directo lo que se podía. Por ejemplo, vamos a abrir hoy el programa con un tema de Ciro y un tema de La Vela Puerca en directo, de los que salieron en la tele en todos lados, en todo el país. Después lo repetían, por ejemplo, yo vi el domingo a las 4 de la tarde, antes de ir a los recitales del domingo, vi imágenes del sábado, que lo estaban repitiendo, decía anoche Corrientes y pasaron varios temas, y bueno, y después supongo que la próxima emisión o alguna de las que vengan de La Viola va a tener un compacto con todas las notas y demás de esta cobertura que hizo la gente de TN, de Canal 13. Bien, la verdad muy bien. Una señal satelital que se emitía gratuitamente, en directo, oficial, con el festival, y que se podía ver en la tele acá y en todos los canales del interior que podían tomar la señal de manera gratuita. También lo podían hacer, obviamente, canales de otros lugares. Así lo hacía la televisión nacional y a través de un arreglo que había. Lo vio un montón de gente. Corrientes salió en la tele. Tenemos un festival que más o menos está empezando a aparecer y a conocerse. Y salió muy bien. Hubo mucha gente de afuera que ya se fue. El domingo daba vuelta por el Parque Mitre y era increíble la fauna que había. Pero bueno, volvimos a la normalidad. Qué es lo más lindo que tiene los recitales de rock. Encontrarte con un montón de gente que le gusta el rock. Exactamente. Y no, hubo mucho caretaje también, ¿eh? No, pero había esa gente de la que decimos... Muchos jetones. La gente que viene de otros lados así, con mochilas y carpas, y es genial. O sea, cuando la ciudad se te llena de eso... Aparte, uno en ese caso, yo me acuerdo de cuando hacía eso más seguido, está bárbaro, porque vos te vas y tenés dos mangos y tenés que recorrer, ir a un kiosco y comprar entre todos algo para comer, y hacen sándwiches y se sientan en la plaza. Es genial. y después lo único que te importa es que a qué hora vamos porque tenemos recital. Bueno, de esa gente hubo muchos estudiantes, mucha gente que se vino del interior, de otros lados. Buenísimo fin de semana con mucho rock y nosotros volvimos hoy. Ayer hubo otros grandes éxitos. Y volvimos hoy porque nuestra producción se comunicó con nosotros. El padre ya está llegando a la radio y va a estar después de las 2 de la tarde con nosotros de nuevo. Me dijeron que el padre estuvo en el Corrientes Rock, en realidad yo no lo vi. Me parece que se infiltró, pudo pasar la seguridad y estaba dentro de la organización del Corrientes Rock. Pero en realidad no lo tengo confirmado, yo no lo vi, había mucha gente realmente. Me dijeron que el padre estuvo en el Corrientes Rock, vamos a hablar dentro de un rato con él. Una temperatura espectacular, unos 28 grados más o menos en este momento en la ciudad de Corrientes. Y estamos arrancando una tarde más hasta las 3 de la tarde, haciendo Podría Ser Peor en CNQ Radio, con algo de lo que pasó en el Corrientes Rock, como lo hablamos en todo este rato. Si quieres agregarnos, chatpsp@hotmail.com es el Messenger, y Podría Ser Peor en Facebook. Muy buenas tardes a todos. A tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo, después te acompañaba a buscar chuchos para tu cama. Antes en una emboscada te protegía. Perdí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. En el aire. Ser peor. Resumen de noticias. Podría ser peor.